decírtelo. Quiero hablarte de este inmenso amor que hoy siento por ti, bella. Pude conseguir hacerte el amor con loca pasión. Amor, amor, me muero por tus besos. Amor, amor, prohibidos para mí. Amor, amor, tener yo tu cuerpo. Amor, prohibido para mí. ¿Y quién no tuvo un amor prohibido? De conseguir hacerte el amor con loca pasión. Amor, amor, me muero por tus besos. Amor, amor, prohibidos para mí. Amor, anhelo yo tu cuerpo. Amor, amor, prohibidos para mí. Amor, amor, me muero por ti.